¿Sabes? La reunión que había programada para esta tarde, ¿viste? Me llegó un correo esta mañana diciendo que no había quórum, no se había confirmado la reunión por parte de casi nadie y que por lo tanto como que se dejaba la reunión, ¿viste? Bueno, yo lo único que hice fue responder, les mandé a todos los consejeros, les mandé un pequeño correo, porque me parece que ya es preocupante, ¿eh? Es decir, no podemos, ante una problemática como el tema de las adicciones, que está sangrante en nuestra provincia, ¿eh? No podemos permanecer en ese estado de inoperancia, de pasividad total, ¿viste? Cuando tenemos por ahí que ejecutar determinados programas, determinados proyectos, ¿sabes? Y como que estamos paralizados. Entonces yo le mandé una notita, si quieres se la leo. A ver. Le ponía esta mañana: estimados consejeros, sigo insistiendo, estamos a mitad de año sin nada concreto y sin haber ejecutado ni un centavo del presupuesto. La realidad del consumo problemático es cada día más fuerte y los barrios de las periferias, ante la ausencia del Estado, van quedando en manos de los grupos mafiosos que van imponiendo sus normas y su fuerza. Creo que es responsabilidad nuestra hacer que este tema que nos convoca esté con fuerza en la agenda pública y hacer que haya voluntad política para un abordaje serio y amplio como la misma realidad lo demanda en estos momentos. No podemos tomar una actitud distante respecto a este tema ni crear consejos para llenar organigramas. Es necesaria la acción, y esto es lo que hoy está reclamando la sociedad rionegrina. Les invito a trabajar. Firmado Luis. Luis, ¿quiénes son los consejeros? ¿Cuántos son? ¿De dónde son? Los consejeros, mira, tienes desde Seguridad de la provincia, tienes Desarrollo Social de la provincia, tienes Salud, tienes Educación, tienes Derecho Humano, bueno, me parece que Derecho Humano va por Educación, tienes también las organizaciones, tienes, es decir, los determinados actores de la provincia. O sea, pero son todos laburantes de diferentes ministerios. Exacto, no, es decir, los consejos normalmente están integrados por personas de segunda línea política. Ajá. O sea, no se haya logrado... A ver si me entiendes, no estamos hablando del los consejos no están integrados, que te digo yo, por gente con la del consejo de alguno de los ministerios, sino que son funcionarios de primera línea, de segundo nivel. Uh-huh. Entonces, por eso te digo que es importante... importante el que estos consejos no se creen mira, tenemos la provincia un consejo de adicciones, sino que si hay un consejo, el consejo es para ponerle hacer frente a este problema que hoy se está convirtiendo en un problema bastante bastante importante y un problema que está afectando a muchísimas familias de Río Negro. El año pasado no hicimos nada y este año llevamos el mismo camino. Y esto es lo que realmente a mí me está preocupando, esa inoperancia, esa inacción, cuando hay cantidad de familias que están sufriendo por este problema. Que no se hayan reunido hoy, entonces, ¿qué es una responsabilidad concreta de no tener la voluntad política de llevar adelante? Es decir, si hay una reunión, programada, pues bueno, vamos adelante con esa reunión. Lo que no podemos estar, que te digo yo, dilatando, porque es un estatuto, incluso debería de haber hasta dos reuniones de consejos mensuales, ¿sabes? Y nos tiramos los meses sin reuniones. ¿Hace cuánto que no se reunían? Pues me parece que hará como un mes o por ejemplo que tuvimos el último, ¿viste? ¿Qué o más, o un mes, mucho más de un mes, ¿sabes? Entonces, por eso te lo digo, que a mí es lo que realmente me preocupa esto, ¿viste? Entonces, vamos, por eso yo le llamaba, es decir, los invitaba a través de ese correo, tómelo en siempre que problema. A ver si me entiendes. Seguro que para el petróleo nos reunimos 50.000 veces. Y sin embargo, con esta problemática, donde hay cantidad de familias que lo están pasando mal, donde hay pibes que se nos están yendo de las manos, donde esta misma situación, la que está provocando son situaciones de violencia, de inseguridad en medio de nuestros barrios, sin embargo, no le estamos prestando atención. No le estamos prestando la debida atención. Y entonces a mí es por que me está preocupando. Qué barro. Bueno, Luis, así que la reunión ha sido pospuesta, cancelada, ¿y cuándo se reuniría? Sí, pues ya veremos, ¿viste? A lo mejor... Qué barro. Así que bueno, ya...